Hola. Hola. Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y hoy pues tenemos un capitulito de criticar, porque bueno, hay días que uno se levanta y dice... y elige la violencia. Todo. Exactamente. Así que hoy va un poquito de eso. Hemos cogido unas cuantas cosas que nos apetece criticar. Y luego al final, para levantar los ánimos un poco y que no te sea todo muy negativo, vamos a abrir una sección de podcast que tenemos muchas ganas, que es el Club de Lectura. Eso es. Y tenemos una lista de unos cuantos libros. Eso es, tenemos una lista y de ahí pues el destino nos deparará a uno. Exacto. Y será lo que nos leamos y querramos comentar en un próximo episodio. En un mes, más o menos. Así que si alguien se quiere unir, exacto, pues está muy invitado para eso luego es comentarlo también. De eso un mes. Sí, sí, más pues o menos un mes. Haremos un episodio donde lo comentaremos entre nosotras y sí, estáis invitados a leerlo y a compartir vuestras ideas con nosotros. Iremos haciendo updates en Instagram y eso. Sí, vamos viendo. Por vamos si continuamos, por si continuamos haciendo más reviews o más comentar un libro en específico. Y pues nada, pues eso, comencemos. Sí. Okay. Bueno, vamos a abrir el melón, yo creo. Exacto. ¿Ya? Sí, ¿tan sí, pronto? Ya. Vamos a empezar con el melón, porque no hemos visto últimamente la película de Emilia Pérez. Uh-huh. Y tenemos mucho que hablar. Yo me la vi ayer, de hecho. Ahí vamos. Nosotros nos la vimos hace una semanilla. Sí, una semana más o menos. Uh-huh. Bueno, que hay cosas que hablar, porque no comprendemos. Y me he traído la revista de diciembre... Por eso mismo, porque fue cuando salió la película y aquí hay unos artículos en los que voy a leer un par de cosas y vamos a ir comentando, uh-huh, si os parece. Aquí hay como... no la voy a buscar porque no la tengo marcada, pero había como cuatro estrellas, que según esta es No se la pierda. Tía. Está a punto de ser una imprescindible y no sí sé, amores. A ver, cabe decir que dentro de la crítica europea, Emilia Pérez lo ha petado. En general. Sí, sí, sí, en crítica. O sea, por algún motivo lo ha petado en general. Como o sea, que en Europa se ha recibido bien, pero... Yo creo que lo comentamos cuando lo Goya, que es verdad que la crítica profesional lo ha tomado súper bien y ha sido como la gente la que ha dicho, oye, por favor, sí, abran los ojos. Y de hecho aquí pone que lo mejor es Carla Sofía Gascón y el descaro que desprende la propuesta. El descaro. Sí. Es que la... Hombre, descaro hay. Bastante. Descaro hay, mucho. Pero... O sea, yo creo, y a mi parecer, o sea, que esta película como que ha intentado tocar todos los palos de una manera... Ya, tanto sí, de temas como de géneros, o sea, no me puedes hacer... A ver, que yo estoy a favor de experimentar con nuevos géneros, pero tú no me puedes hacer como los narcos en un musical. Ya, no, a ver, sí, me parece un poco una idea un poco arriesgada, que a lo mejor la ejecución es un poquito... Yo creo deja que el problema bastante es que la ejecución. Eso es. O sea, la idea es buena. Hasta cierto punto. O sea, no sé, yo veo eso sobre el papel y sea como sea, dudo un poco. Sí. O sea, tienes que tener un buen director, para empezar, un director mexicano no estaría nada mal. Sí. A eso vamos. Pero yo quiero, antes de empezar, yo creo que todo el mundo sabe de qué va la película. Pero por si acaso... Quiero hacer un resumen. Bueno, de no te creas, yo creo que la mayoría de gente lo que ha visto son los clips de TikTok o de Instagram. Insertemos y tal. El se han quedado woman con eso, como de con la imagen de que es una fricada. Pero pues yo sí creo que no saben tanto de qué va, o más o menos por encima, pero sí. Vale, pues yo lo que quiero comentar un poco es que va sobre la historia de un narcotraficante mexicano que cambia de sexo. Y es todo musical, y claro, trata el tema de transsexualidad, trata el tema de los desaparecidos, que, a ver, es obvio, es parte, culpa del narcotraficante. Sí, o sea, es parte del problema que hay de narcotráfico en México. Exacto. O sea, van como casi anexionados, o sea, una cosa lleva a la otra, pero... A ver. Y eso, y trata todo el tema de los desaparecidos, y está Zoe Saldaña, que es la abogada, y están todos ahí metidos. Y hay algo, o sea, no sé. Es que Zoe Saldaña, y lo pensaba, digo, joder, al principio es como que es una abogada, vale, chill, tal, pero luego se mete en un fregado, ella sola. Pero a mí sola me parece que siendo abogada, rápidamente dice, sí, claro, voy a estar con este narcotraficante. Hombre, y ayudarle. Hombre, no sé, estaba medio extorsionada. Sí, a ver, la secuestran. Pero de que hecho, tampoco, sí, tampoco la veo yo con mucho remordimiento en ningún punto. No, película, de hecho, no. No, de hecho, no, pero porque se llevó su gran parte de dinero. Dinerito. Hombre. Ropa buena. Buena vida. Sí, sí. A ver, tiene como una parte de la película en la que se lo cuestiona, pero... ¿Qué va? Si luego, mira, cuando está en la cena... A ver, luego cuando ya se encuentra con Emilia Pérez, obviamente, tal... Pero cuando está en la cena yo la veo tan a gusto. Dinero, champán y, ¿sabes, no? Y lujos, y sinceramente... Yo la veo como una más. Vale, entonces, en Fotogramas, en diciembre, se le hizo una entrevista a Carla Sofía Gascón, la protagonista de la película, y le hace la pregunta de cómo definiría una película como Emilia Pérez, y responde... Como una locura maravillosa. ¿Cómo definir una película sobre un narcotraficante transexual filmada en París, pero recreando escenarios de México y con un director francés que no habla español? Y yo creo que ellos mismos se retratan con eso. O sea, pues sí. ¿A quién se le ocurre? ¿En qué momento? ¿Cómo se llama? Jax, se llama... Jax Audiard. Jax Audiard se le ocurre esto, porque vamos... Pero ya, ¿en qué momento tú sumas todos estos factores y dices, va a salir un peliculón? Es que es como crónica de una muerte anunciada, un poquito de, oye... En verdad sí, ¿eh? Amores, se viene algo malo. Sí, no sé en qué estaban pensando. O sea, estarían pensando en hacer algo como progresista, revelador, y les salió un batiburrillo de cosas que no tienen ningún sentido juntas, porque... O sea, la historia de un narco que cambia de sexo, que, no sé... La subtrama que tiene el personaje de Selena Gómez. Y eso, o sea, eso ni siquiera es lo peor. O sea, la sinopsis de la película como tal, leída así, ni siquiera muestra todo lo malo que luego lleva. O sea, bueno, que ya veremos. En fin, no sé, y hablando de Selena Gómez, o sea, yo soy muy fan de Selena Gómez toda mi vida, pero es que no hay forma de defenderla. Cariño, date, no te daba para el Duolingo, macho. Joder, que eres multimillonaria. Duolingo premium. Premium. Que eres multimillonaria, no te daba para un intensivo de Duolingo. Es que ya. La única frase que se entendió es la de me pica la pinche vulva. Y es que me ay, parece ay, penoso. Ay. Bueno, es que para que veáis, es que va de mal en peor. Es que son todos los factores, o sea, ya no es que la película, bueno, vale, pero es que vas sumando punto negativo tras punto negativo y pesa más lo negativo que lo positivo. Totalmente. O sea, pues pero... sí. Y luego quiero hablar sobre el vídeo de Sofía Carla Gascón diciendo, no, Emilia Pérez no es un musical, a mí los musicales no me gustan. Es simplemente una película en la que se para cantar y explicar parte de la historia. LOL. Yo os pregunto, ¿qué es un musical entonces, si no es eso? Porque, por ejemplo, en Fotogramas, aquí sí habla de que es un musical y dice que la verdad que a ella no le gustan los musicales y que este entra dentro de unos pocos. Entonces, como chiquilla, no diga en un sitio esto ya. No es musical y en otro sí. Vale, pues no lo sabe ni ella. Lo no. Es. Pues, o sea, si no es un musical, que le devuelva todas las nominaciones y todos los premios que le ha quitado a Wicked. Vamos a ser sinceros, sí. ¿Vale? Porque Wicked pues, aquí, el musical, por excelencia para mí, ¿eh? Vamos. No. O sea, no toquemos el nombre de Wicked. ¿Estamos comparándolo con esto? Si te digo que Wicked probablemente es la mejor película que he visto en mucho tiempo, porque ha salido bastante morralla últimamente... Y me la disfruto con ella, chica, y esto, por Dios, ¿cómo lo pueden poner a nivel de esto? Es que no hay color. Y luego, lo siguiente que quería comentar dentro del reportaje este que hicieron es, creo que estaba aquí, que esto es, creo que son palabras del director, que decía que el director decidió firmar en castellano ambientando la acción en México, y dice... Me impresiona mucho el drama de los desaparecidos por el narcotráfico, sobre todo cuando hablamos de feminicidios brutales. Hay regiones del país en las que no es posible entrar por la violencia. Con eso en mente, pensé que esta tragedia podía servir como un perfecto trasfondo dramático, ya que la realidad y el arte de los mexicanos pues, está en la raíz de Emilia Pérez, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Cómo puedes llamar a un problema tan heavy que está viendo ahora mismo un trasfondo dramático para una película? Ya, bueno, es que hasta las palabras que dicen en las ruedas de prensa es ofensivo. De hecho, él ha dicho varias veces que no ha investigado a fondo sobre el tema, que simplemente se ha basado en ello para hacer lo que quería, que era una epopeya, tal, todo su que rollo. Que a mí eso me parece un error garrafal. Pero como, o sea, una casa. Pero vamos, como una casa, o sea, no puedes pretender, o sea, hacer una película que encima está súper arraigada y que el personaje principal pertenece a el problema del narcotráfico y los desaparecidos y no investigar un mínimo de tomar como referencia. Ya quitando el, bueno, ruedo en Francia, reproduzco los escenarios mexicanos, pero que eso un se ha hecho mínimo. Siempre, o sea, pero, sí, bueno, eso, o sea, es lo que hay. Es verdad. Eso se ha hecho siempre, es decir, obviamente no todo el mundo tiene ni el dinero ni la posibilidad de que se pueda grabar en el sitio original y se ha recreado en otro sitio, eso no te lo juzgo, pero macho, lo mínimo es saber español, si va a hacer una película que es prácticamente en español. O tener a gente alrededor que hable español, porque el guión demuestra que no lo había. No, o sea, el guión y las letras y... Pues yo sigo pensando, me cortó la lana, se refería al dinero, me puedo imaginar, pero... Sí, sí. A ver, yo he tenido amigos latinoamericanos toda mi vida y yo no lo he escuchado nunca referirse al dinero como lana. No sé si lo hacían por estar aquí o por cómo, pero no sé, hay cosas que no me cuadran. Como la canción de Bienvenida, hay partes que yo me de Bienvenida siento que está diciendo You're Welcome en vez, tipo, como que la han traducido a la vez. No sé, es raro. O sea, es que hay veces que te cuesta entender bien qué están diciendo, pero oye. A mí es que esto me parece, pues... un batiburrillo de ideas, muchos géneros, muchas cosas que quiere tocar, no termina de tocar todas con exactitud, o sea, como que no. Se queda a mitad. Pero es que le da igual. Todo. Sí, y le da igual. Y ya como opinión personal, no sé, no me acuerdo lo que iba a decir, se me ha ido de la... No, pero ya como opinión personal, o sea, el final... por así decirlo, de la película, me parece abrupto, no, lo siguiente. O sea, es lo típico de, venga, vamos a intentar terminar... Se nos está acabando el presupuesto, venga, se acabó, y el tiempo de grabar. Cerrar ya, eso es, cerrar ya. Y me parece que... Y es todo, o sea, la última escena es sí. Como la gota que colma el vaso, es decir, esta película es totalmente denigrante total, para todo lo mexicano. Sí. Total, y sí. intentemos que saquen una conclusión. O sea, que es las últimas escenas, intentemos que saque el pueblo mexicano una conclusión de esto. Ya. Me parece no denigrante, sé, yo, o sea... Yo que, bueno, yo y tú también y todas seguramente, pero yo al menos salí de ver la película enfadada. No, muy, o sea, muy mal. Muy enfadada. De hecho, enfadada. Me acuerdo que no había terminado la película... Y yo ya estaba con el Letterboxd abierto escribiendo una parrafada y que luego estábamos cenando y yo estaba, es que la película, es que no me lo puedo creer, es que no puede ser, es que yo esperaba que fuese insultante pero no a estos niveles. O sea, para empezar, el tema de la sensualidad me parece que se lo toma como súper a la ligera. Que obviamente sí, no todos vamos. Los cambios de sexo tienen que ser un drama. Pero coño, se está viendo que es una situación difícil, no me pongas una canción mala, porque hay que decir lo que es mala, Men to Woman, Woman pero to eso Men, todavía dice, to bueno. Vagina, o sea, ¿quién cojones se le ocurre eso todavía esa puta dice, canción? Bueno, me puedo reír al menos, claro, pero o es que sea, a partir de ahí la película va así y llega al punto de ya no me puedo reír porque esto ya es luego demasiado serio y demasiado... No sé. Cuando horrible. Raptan a Zoe Saldaña y les encuentra por primera vez con manitas que no sale a cámara, pero le abren la camisa y ella se queda como traumatizada, empieza a viajar por el mundo para encontrarle un cirujano. ¿Qué había debajo de esa camisa? O sea, es que es como no, y todo... el rap de manita. O sea, ¿cómo puede hacer que alguien esté declarándole a una persona que quiere cambiarse de sexo, que lo ha intentado y ha salido mal porque no ha cogido a un buen cirujano, porque no ha ido lo rápido que esa persona quería, haciéndole un rap, pero no un rap, o sea, balbuceo súper extraño? Balbuceo. Que yo recuerdo que digo, ¿qué cojones estoy viendo? ¿Qué es esto, tío? Y claro, dije, no puede ser. Y me parece que es un tema súper maltratado y que luego, en el tema de los desaparecidos, ¿cómo le vas a entregar el cuerpo a una madre y la madre te besa bueno, las manos? Bueno, eso ya... Bueno, eso ya, mira, fue... Yo cuando vi esa escena ya, la película para mí hizo así. Y pero fue es como, que de ahí va peor. Vale, yo no me puedo reír ahora porque esto ya... Claro, ya no. Esto ya no hace risa, esto ya es burlarse de la gente. Pero es de que, una forma... Es que pero eso... es que luego, a mí lo que más me jode... Y le toman como héroe. Que, o sea, es eso. Sí. O sea, es la, o sea, parte de... no, o sea, te enseño el cadáver de tu hijo, sí, sí, que es un tema, por no decir lo más controversial de la película y que no se trata todavía ni siquiera de decirlo, como que la prensa como que lo esconde un poquito de... No vamos a hablar de cómo han tratado el tema de una madre... Sí, no lo hacen realmente, o sea, yo no veo... No he visto casi ninguna... que diga de crítica cinematográfica, sobre ¿por qué? Todo, porque en prensa sí que he leído más, pero en crítica cinematográfica no he escuchado, o sea, no he leído a ninguno que diga cómo trata esto, ¿sabes? Total. Pero que, ¿sabes? No, que mencione la escena esa, porque total, a mí la escena esa me parece muy fuerte. No, no, y lo peor es que luego encima... Y me parece una declaración de intenciones. Yo te digo que es muy fuerte. Cuando salieron estos primeros artículos sobre la película... No lo critican, y yo en un principio quiero pensar que es porque trata temas tan delicados que sé tú el primero en criticar algo así. Porque, aunque tú lo hayas visto y sea malo, imagínate que lo criticas y te viene a todo el mundo que es verdad que se ha criticado cosas que no se tienen que criticar muchas veces, tema de transexualidad, tema de los desaparecidos, era tú tocas ese tema y te viene una oleada de gente a decirte qué coño dices. Yo le vi, por favor, o sea, yo esa escena a mí me parece de sentido común. O sea, tú no puedes representar eso así. ¿Y o sea, menos? El hecho de que ella en ningún momento diga la verdad y se muestre de repente como una salvadora, como una... Gracias. Y bueno, ya luego la escena final ya ni te cuento. Eso es un desmadre, bueno, pero de la hostia. Pero tú no puedes tratar una cosa así, con tanta hipocresía, con un personaje que sí, vale, que si se ha transformado, ¿por qué no...? También dice la verdad de lo que ha hecho. Justo, y luego ayuda. Justo. No, es que ella no dice eso. Ella simplemente es como si sabe dónde es están persona. Los desaparecidos, porque es culpable de eso, pero no dice que ha y sido y sabe ella. A quién preguntarle para saber dónde está. Y un momento, sí, lo peor que me parece a mí es cómo refuerzan la idea de que ella es buena con que le viene una desaparecida, o sea, una la mujer sí, de un desaparecido sí, pidiéndole saber si la han rescatado. Y cuando dice que está muerto se alegra porque era su marido y que le pegaba. Y entonces como reforzando la idea de sí, sí, cuidado, que tampoco pasa nada porque hay algunos desaparecidos que serán mala sí, gente vamos, y estamos porque... haciendo algo bueno. Sí, sí, es tío, que... yo es que... ¿A quién se le ocurre? O sea, es como que nos den tanta pena los desaparecidos porque había gente mala. Digo, no te jodes, será uno entre 200. Sí, pero ojo que todo esto desde... O sea, esto te lo está contando, porque es que no olvidemos, te lo está contando un director francés. Ya. Porque es que porque si le da morbo la historia. Encima, porque si a mí me lo cuenta un equipo especializado o un guionista... O gente mexicana. O un director mexicano, digo, vale. Que cuente vale, su historia sí, como vale, quiera. Vale, pero un francés... Ya, es que... LOL. O y sea, simplemente porque le fascinaba el morbo eso. Es de esa historia, que es que lo dice aquí. Que es que lo encima lo de... dice, es que encima lo dice. Es como, sí, pero qué poco tacto. Que es que si fuese algo que pasó hace 200 años, pues te digo, oye, mira... Pero es que ahora mismo hay gente desaparecida. Se nota que no ha ido a México. Apuñado. Se nota que no ha ido ya, a México. Es que no le interesó. O sea, no, le da igual. Pero lo que me parece a mí muy fuerte es que Zoe Saldaña, siendo... medio latinoamericana, por lo que entiendo. Sí. Hombre, y Selena Gómez también. Y Selena Gómez, lean ese texto y no se sientan un poco diciendo, oye, tal vez no es la forma correcta de representar lo que está pasando. Esa en mi país. Yo lo dejo ahí. Y ya. No sé. O muchas veces en el proyecto, o se cortaron escenas y cosas que no sabían. Pero... Buf. Sí, sí. Buf. Pero es que no lo entiendo. ¿En qué momento tú lees como una persona normal ese guión y dices, hostia, película, quiero trabajar, quiero ser esta protagonista, quiero ser abanderada de estas cosas? O sea, yo sí, leo eso esa, y digo, me niego, también. Me niego. No, y van con la cara destapada a las premieres, sí, sí. Que no pasa nada, que, o sea, yo voy con mi vestidazo. Esa es la gracia también, que se piensan que están reivindicando todo, que están siendo súper políticamente correctos. Sí, en plan, woke, y... ¿sabes? Sí, sí. Y todo lo contrario, porque están realmente ofendiendo a todos los sectores de la población posible, creyendo que lo están defendiendo. Es que no sé. O sea. Yo ya he opinado bastante. O sea, es que no hay por dónde cogerla. Es pues no. Eso. Yo creo que ha quedado clara que no nos ha gustado. No. No. No la defendemos. Para nada. Y ya está. O sea, no tenemos nada que decir. Y bueno, hay que verla, pero hay que verla simplemente por sacar las propias conclusiones cada exacto, uno. Eso es. Porque nosotros hasta que no lo vimos no queríamos terminar de criticar, pero claro, ya... porque tú eso, ves los clips graciosos de las canciones y dices, jaja, qué pringado. Qué risa. Pero detrás de eso se esconde algo mucho más fuerte y mucho más preocupante. Al menos a mí me parece preocupante. Total. Porque que se le haya dado tanto reconocimiento a una historia que sea tan superficial, que pretenda tratar todo y que luego sea irrespetuoso con todo, sí, me parece muy fuerte. Ejecución ya. Horrible. En fin, y pasando a otra película, está teniendo una ejecución horrible, no ha salido, sale en junio. A ver. Pero yo con lo que he visto tengo suficiente. Ya dije, ay, en el primer capítulo que yo era muy fan de la Fórmula 1. A tope. Y Brad Pitt ha decidido que quiere hacer una película sobre la Fórmula 1. En un principio dije, de PM, ¿no? A mí bienvenido, me encanta. O sea, bienvenido sea. Vale, pues ya no. ¿Vale? Empezamos. Ya no. O sea, todos los fans de Fórmula 1 y que seamos más o menos fan de cine, tenemos un cachondeo con esto para morirse. Y es que, o sea, para empezar, los equipos de grabación y los actores y todo se han metido dentro de los grandes premios, que los grandes premios son un gran circo, pero tampoco para tener a todos los actores y a los equipos de grabación metiéndose donde les da la gana. Y de hecho, en el de Gran Bretaña cogieron un garaje, lo montaron todo para que fuese del equipo ficticio de la película, les pusieron los nombres de los actores y de los personajes, iba andando Brad Pitt al lado de Carlos Sainz y lo iban grabando. O sea, no se han molestado en buscarse actores secundarios, sino que usan a los propios pilotos. Y luego hay un clip que me hace mucha gracia, que es como en las ruedas de prensa post-carrera, que está pues uno llorando porque se ha estrellado, otro porque le ha adelantado fulanito y ya está perdiendo oportunidades para el campeonato. Y el Brad Pitt en la parte de atrás haciendo todo el paripé de que está también en una entrevista. Tío, respeta un poco. O sea, encuentra al infiltrado. Literal. Total. Era un cachondeo y todo el mundo, por Dios. Es que esto... Y me parece muy fuerte. Y luego, se han visto un par de escenas que se han estado grabando que a mí, yo había comentado porque me ha hecho mucha gracia. Primero, por lo visto hay como un... Como que tiene un gran accidente en la película del personaje Brad Pitt. Evidentemente. Y lo están grabando y es en una recta, lo primero... A ver. Yo saliendo en primera. No, coña. Pero, o sea... En una recta, además creo que era el Gran Premio de Gran Bretaña, es como, a ver, un poco complicado, pero si te lo propones te puede estrellar, me imagino. Pero es que encima sale él del coche y de pie andando por la pista se desmaya. Uno, no hay cojones de que se salga un piloto del coche cuando se ha estrellado la pista. Y ande por la pista. Es que no sabéis que es que le pulsan de la Fórmula 1 si hacen eso. Para empezar, es que me parece fuerte. Y te digo yo que me parece un poco ofensa a toda la gente que se ha tirado toda su vida trabajando con la protección de los pilotos, porque es que tiene que ser un choque muy gordo para que tú salgas tambaleándote de un coche y te desplomes en mitad de la pista, en una recta. El en drama fin, tenía que estar el metido. El drama. Vale, pero es que vamos... Si no, es película de Hollywood. Claro. Y luego tiramos a que en Abu Dhabi, que era la última carrera de temporada donde se decidió los últimos campeonatos, ¿no? Le hicieron repetir a Charles Leclerc y a George Russell el podio con Brad Pitt. ¿Eh? Charles Leclerc acababa de perder el campeonato de equipos. O sea, tú imagínate las ganas que ese chiquillo tenía de subirse al podio a grabar una puñetera película, que se quería ir a su box a llorar un rato, a atender las cuatro entrevistas y a irse a su casa. Bueno, pues ahí lo tuvieron. Y pobre encima chico. Sale supuestamente el jefe del equipo de la película en traje, que a mí, fan de Fórmula 1, que alguien me diga cuándo han visto en traje a un jefe de un equipo, porque yo nunca, si no es para una gala súper importante que les trae dinero, y sale al podio a recoger él el premio. O sea, por la si no te has visto nunca una carrera, pues dice, vale, me encaja, pero que es imposible. A ver, me hace gracia que estando ahí de infiltrado, y que Javier Bardem directamente no vean cómo hacen las cosas y lo repliquen. O sea, ellos son conscientes de que lo están haciendo mal a posta. Y les da, o sea, igual. Y se la pela, y da igual. Exacto. Da igual, porque Brad Pitt es muy guapo y porque va a quedar muy bien y ya está. Y viva Hollywood y viva la superproducción. Total. No preocupéis que va a ir gente a verla. Sí. Es que eso es lo peor. Pero bueno, pero eso ya es como datos graciosos. Pero ahora vamos a lo que a mí me cabrea. A ver. Uno, dejaron que Brad Pitt condujese un coche real de Fórmula 1. que me parece un insulto a todos los pilotos que se han tirado desde pequeñitos luchando para tener la superlicencia, que aparte de tener carnet de conducir y esas cosas, necesita una serie de puntos, que eso se consigue a lo largo de toda tu carrera ganando campeonato y ganando carrera. Y a Brad Pitt se lo han dado porque es guapo y porque es rico y porque es famoso. Y me parece una falta de respeto, yo lo siento. Y... pero eso es como irte a... voy a hacer el símil porque yo estoy metida en el mundo de la conducción. Voy a hacer el símil, eso es como irte a sacarte el carnet en Cuenca. Sí. Literalmente. Sí, pero literalmente. O sea, Brad Pitt ha ido a Cuenca, pongamos el símil, al Cuenca pagado, de la Fórmula 1. Ha pagado, ha hecho 10 clases, se lo han dado y hasta luego. ¿Cuál puede ser el Cuenca de la Fórmula 1? ¿En qué sentido? De obtener la superlicencia súper fácil. No, es que no se puede. O sea, tienes que haber hecho como 300 kilómetros en un Fórmula 1. Brad Pitt es Cuenca, literalmente. Exactamente, es Brad Pitt, Cuenca. Y luego tienes que haber estado compitiendo en la Fórmula 3, en la Fórmula 2 y haber ganado para conseguir esos puntos. No, y que de hecho, pero él, o sea, ¿qué preparación ha tenido? ¿No ha tenido preparación? ¿O que cómo? Yo sepa, o sea, no he, o sea, he investigado dentro de lo que podía, pero es que tampoco... O sea, me imagino que sabría conducir bien ya, pero... Hombre, es que... Ya, pero además no ha conducido como más el coche normal, sino con todo el artefacto para grabar dentro del coche. Madre mía. A mí me parece muy peligroso. Sí. Y me parece un poco falta de respeto a los pilotos. Cuando tienes a 20 pilotos, que ya que lo estás usando de actor, úsalos también de piloto, le pone un casco que no se te ve la cara. Claro. Y lo pone a correr un doble. No, lo usa ellos de doble, que ellos sí tienen permisos para conducir eso. Y luego te grabas tú cuatro tomas que se te vean bien los ojos y los juntas y no se nota. Yo creo que pero eso no, ha sido, él tenía que conducirlo. Justo, eso ha sido porque él quería la experiencia, venga tal, yo me subo a un coche de Fórmula 1 porque soy el más chulo y ya está. Y total. Punto, y punto. Y ahora vamos a la guinda del pastel, que estas noticias no salieron hace tanto. Y es que se anunció que iba a tener escenas explícitas de sexo. Uy. Y dijimos todo... ¿qué va a pasar? ¿Se van a liar dos pilotos? No, amor, ya nos gustaría todo. El Brad Pitt se liga a la ingeniera, mujer. Y ya no nos cuesta a nosotras meternos en ese mundo, que encima tienen que hacer una superproducción de Hollywood donde se muestre que las mujeres nos acostamos con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo, y que además me parece muy denigrante porque esta temporada es la primera en la que ha habido una mujer ingeniera. Y ahora pues ella va a vivir con la visión de la película de Hollywood. Y me parece súper denigrante. Qué pena. Porque es muy complicado para las mujeres que están ahí, porque siempre es... Por ejemplo, la mujer de Toto Wolff, que me da pena decir la mujer de Toto Wolff, pero ella lleva todo lo que es la Fórmula 1 de mujeres, uh-huh. Y siempre ha sido la mujer de Toto Wolff, y la acusaron... era antes dueña de un equipo, y la acusaron de que se estaba intercambiando información, no a él, a ella. Porque eran marido y mujer. Y es como, tío, una falta de respeto impresionante. Y ya de por sí se ve que no hay ni una piloto en Fórmula 1 que sea mujer. Así que yo creo que con eso se dice todo. Y que me pongan una cena en la única producción que va a ver, que la va a ver todo el mundo, que me pongan eso, es que me parece súper cabre. Bueno, es que cuando lo vi, sí, es que es quise llorar. O sea, es que es fortalecer el machismo que ya existe de por sí en la Fórmula 1. Total. Pero por mil. O sea, porque sí, porque tiene que tener su escena de... Es que no... Es que encima con la ingeniera, o sea... No puede ser con cualquier otra persona. No, con alguien de tiene fuera. Que ser con una mujer que le haya gustado, que va a verle las carreras y pues ya está. No, con la ingeniera, que ya de por sí cuesta que haya ingenieras mujeres. Justo. Y para una vez que va a haber una ingeniera que es muy importante, me sacan esta peli. Yo es que no puedo, me da mucha rabia. Veremos cómo se desarrolla. La verdad que me va a picar madre la curiosidad mía. Y la voy a ir a ver. No, hombre, yo también la veré, pero yo lo que estoy viendo no está haciendo mucha gracia, la verdad. Normal. En fin. ¿Queréis comentar algo? No, tú sigue. No, hombre, es que voy a pegar un monólogo de la hostia. Da igual, tú continúa. Vale, ya lo último... Luego ya paso al mío y luego a Natalia y luego vale, ya... Vale, perdona. La última película que quiero comentar, que el otro día me vi, la de la última de Capitán América, y ya vamos a mi otra obsesión, que es Marvel. Y a mí me gustó. Obviamente no es la mejor película que ha hecho Marvel, porque tendría que competir con muchas cosas, pero... Joder, es que no sé qué se espera la gente de Marvel. Obviamente no va a haber todo el rato Infinity War o Endgame, pero es que son cosas que pasan una vez en la vida. Y lo que no puedes esperarte, porque es que esa saga estuvo 10 años cocinándose, de 2008 a 2019. Obviamente no puedes esperar que, joder, en Infinity War pues se cierran un montón de cosas. Para estar el universo cinematográfico de Marvel está en una etapa de regeneración y reconstrucción. y tienen que presentarte a nuevos personajes, ponen en primer plano personajes que tal vez ya existían y pues inicia otra vez la pelota hasta que volvamos a llegar, si Dios quiere, a un Infinity Saga otra vez. Uh-huh. Y ya está, eso es lo que quería decir, que trust the process, o sea, no hay otra cosa que decir. Eso es relax. Y que no critiquéis todo lo que salga, porque lo único que hace es que la gente no tenga ganas de verlo, porque yo me he tirado casi un año sin ver la de The Marvels, me la vi el otro día y sí me gustó, porque sois todos unos criticones. El público en general. Ya está, me he quedado a gusto. Ya podéis criticar vosotras, tranquila. No, yo he traído dos recomendaciones, ¿vale? Dos pelis que he visto recientemente que me han gustado y que no las conoce mucha gente. La primera es Bodegón con fantasmas, que fui con Marina a verla. Natalia. Ella estaba de camino a su casa en un avión, así que no vino porque no la invitásemos, sino porque me quedé con ganas, ¿vale? Me quedé con ganas. Que fuimos Marina y yo a un coloquio de la peli con Marianne, ¿vale? De La Pijera Kinky. Y con las actrices, creo que eran Consuelo Trujillo, Pilar Matas y otra más, no me acuerdo el nombre. La chica rumana que... Sí, es que no me acuerdo el nombre. Lo siento, lo pondremos en subtítulos. Y nada, bueno, ¿de qué va esta peli? Es que a mí me hizo muchísima gracia, de hecho le di 5 estrellas en Letterboxd. Bueno, está dirigida por Enrique Buleo y trata un poco una comedia negra, así en la vida rural. Trae como 5 historias, 5 mini historias en la película que desarrollan pues una mujer que quiere encontrar el amor y quiere como que hacerle un conjuro. Otra que se le aparece el fantasma de su padre y quiere que su última acción en vida sea que en su lápida ponga su nombre femenino. Que esa a mí me hizo mucha gracia. Esa es muy buena. Luego, por ejemplo, la historia de... del cura que es visitado por dos fantasmas. Ay, porque buena. Se quedan en el limbo y como que el limbo ya no existe. Como que el Vaticano dice que cierra el limbo y aparecen un montón de fantasmas, y justo como el cura estaba chulo. en crisis de fe, eso qué es. Chulo. Y luego a mí me hizo mucha gracia la historia esta, el personaje se llama Paqui, que es que se quiere, en plan, quiere alejarse de su marido en otra vida. O sea, ella piensa que ya... ha tenido suficiente con su marido en esta vida, que ya, o sea, quiere cortar. Y el marido está todo el rato, y en la otra vida vamos a estar juntos y vamos a no sé qué, y voy a volver y voy a hacer esta maqueta porque no sé qué. Y entonces, claro, ella está como, por favor, no. Y la verdad que es súper cómica y es súper chula, y está grabado en un pueblo de La Mancha, de interior, que lo hablaron en el coloquio, de hecho. Y está muy guay, la verdad, la recomiendo a todo el mundo. Y de hecho, cuando fuimos al coloquio, que estuvimos luego, les pedimos una foto a las actrices, porque a mí me hizo mucha ilusión, nos dijeron, recomendarla a todo el mundo. Así que, aquí por está, favor, aquí verla. Está. Porque tenéis además es muy buena, es graciosa. Es muy chula. Te lo esperas, que sean tan graciosas. Sí. Y es que te la ves entera y no te das cuenta. No, es que... plan de viernes perfecto, ¿eh? O sea, yo me lo pasé genial viendo esa peli. Así que nada, id a ver Bodegón con fantasmas de Enrique Buleo, por favor. Así que nada. Bueno, yo quería comentar una de las últimas pelis que he visto, que es de Wim Wenders. Ay, lo vi en sí. Tu review de Letterboxd, sí, la he leído, es verdad. Vale. Sí. Que es la de El cielo sobre Berlín. Der Himmel über Berlín, en alemán. Wow. Wow, se la ha preparado, ¿eh? No, que estudié alemán para algo, por favor. Bueno, a mí ahora no me puedes pedir una frase en francés sin preparármela, ¿eh? Y he estudiado mucho francés. Oui, oui. No, pero... baguette croissant. Y, Are you happy to be in Paris? Oui. Oui, oui. Sí, sí. Y bueno, está muy guay. O sea, es una película también... Yo creo que en concepto puede estar un poco parecida a Bodegón con fantasmas, en el hecho de que es bastante fantástica, tiene mucho que ver con lo sobrenatural y tal, está filmada en blanco y negro. Uy. Y a color también, hace como esos cambios para distinguir entre... Porque, a ver, bueno, voy a explicarlo mejor primero. La historia va como sobre unos ángeles que se dedican a cuidar cuidar a ciertas personas de la ciudad de Berlín. Y como que ellos los van siguiendo, son capaces de leer sus pensamientos. Entonces tiene esa distinción entre el mundo de ellos, que serían blanco y negro, y el mundo real, que serían color. Ah, ok. Sí, y está muy bien, o sea, a mí me pareció súper... Creo que necesito volver a verla para que incluso me guste más. Uh-huh. Pero está muy guay, es muy como... Es un concepto de cine muy chulo. Joder, tengo otro súper pendiente. Sí, está muy chulo. Experimenta cosas muy, muy guay. Uh-huh. Y eso es súper guay. Me la apunto. No, sí. Yo vi tu review, lo que pasa es que digo, buah, la tengo que... Y la metí a la watchlist de eso, de hecho. Pero la tendré que ver, me ha dado ganas. Y bueno, Berlín es que es una ciudad preciosa. Chula. O sea, en cine es maravillosa, me encanta. Total. Ni que lo digas con los años nuevos. Sí, también. Quería no sacarlo porque... Que Berlín es súper sí, súper cinematográfica. Es que me la habéis puesto a huevo, o sea, pero bueno, sí. Luego hay otra también que se llama, no sé si la habrán visto, uh-huh. Goodbye Lenin. Ay, no sé, la tengo en la watchlist. Sí, también. Sí. Goodbye Lenin es otro peliculón también ambientado en Berlín, en la etapa del muro, que es muy chula. O sea, va sobre una madre que se queda, la pobre, en coma cuando se cae el muro. Eso leí. Y claro, ella luego se despierta y los hijos tienen que hacer como que siguen en la Unión Soviética. Hostia. Ah, sí, hay una escena súper guay, que, bueno, esa me la pusieron en clase de historia en su momento, que es que como que le pregunta, ¿la Coca-Cola es socialista? O algo así. Sí. La madre como que flipa un poco y dice, ¿qué pasa aquí? ¿La Coca-Cola existe en la Unión Soviética? Pues muy buena esa peli. La verdad no sé dónde está ahora, pero... La del cielo sobre Berlín estaba en Amazon. Pero esta no sé dónde está. Pues, igual en Filmin puede ser. Muy buena peli, muy graciosa. Y yo creo que ya deberíamos de pasar al último punto, sí, ¿no? Sí. Que es el club de lectura. Hemos hecho una lista de 15 libros y ruleta va a decidir... Primero vamos a leer cuáles hemos puesto. Sí. ¿No? Sí. Yo lo que me digáis. Sí. Aunque sea, yo sé. Vale. Menciona. Venga, dale. Hemos puesto... Sí. La asistenta de Freida McFadden. Vale. Que... se va a convertir dentro de poco en película con un buen casting, bastante famoso, así que sí. Bienvenido podría dar pie. Intermezzo de Sally Rooney, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, vale. Crónica de una muerte anunciada, también de él, la saga Blackwater, que en un principio pues veríamos cuántos libros nos da tiempo, uno o dos, por ir comentando, porque ha sido un fenómeno bastante gordo el último año, sí. Y estaría bien comentarlo. All I Know About Love, de Dolly Alderton, La biblioteca de medianoche, de Matt Haig, La paciente silenciosa, de Alex Michaelendis, perdón, no sé, hay algunos apellidos que me cuesta un poquito. Sí. El viejo y el mar, de Hemingway. Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá. Before the coffee gets cold. Ese nombre no lo voy a intentar decir, lo siento, no quiero faltar el respeto a nadie. Japonés. ¿Este de quién es? Lo voy a intentar. Vale. Lo siento. Toshikazu Kawaguchi. Ah. Es que no he escuchado hablar de ese libro en mi vida. Pues yo sí, y bastante, así que si sale... Pues a tope. Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Uf. El amor, de Simon Weil. La química del amor, de Ali Hazelwood. Y Los diques, de Irene Solá. Venga. Mucho Irene Solá. Bueno, hemos puesto dos de Irene Solá, ¿eh? Sí, y dos de Gabriel García Márquez. También. Son los que más probabilidad tienen de salir. Pero bueno, veamos. Venga. Lo que sale. Estamos haciendo la ruleta. A ver. Sí, lo estoy grabando luego. Vale, ¿has puesto del 1 al 15? Sí, ¿no? Vale. A ver. ¿Cuál es el número? 9. 10. No, el 10. El 10 es Canto yo y la montaña baila. ¡Bien! Así que, chicas, esa es nuestra lectura. Bien. Nosotros nos le leeremos, haremos un capítulo comentándolo. Yo tengo mucha ganas de leérmelo. ¿Qué ganas tenía de leerme ese libro, por Dios? Y, pues... Si alguien se lo quiere leer con nosotras, está totalmente invitado y escucharemos sus comentarios. Así que, tope. El capitulillo de hoy se queda por aquí, más o menos. No sé si queréis comentar algo más. Nada más. Excited. Ese libro yo lo tenía súper pendiente, así que perfecto. Y yo. Yo ya lo tengo. ¿Sí? Sí. ¡A tope! Bien. Pues ya está. Buah, total. Bueno, pues dejamos aquí el capítulo de hoy. Espero que haya gustado. Nos hemos puesto bastante criticona. Pero oye, de vez en cuando tampoco con puede razón. Ser todo bueno. Claro, joder. Con razón, también así te que, digo. Pues nada, un besito y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. No juzgamos a nadie.